Continuamos en Entre Mate y Mate y, como saben, mañana hay sesión del Consejo Deliberante. Tenemos como es la orden del día y para hablar de eso estamos en comunicación con nuestro compañero, el concejal, el señor Federico Fumiato. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, con fresquete. ¿Qué va a ser? Mucho. Fresquete, lo dijo. Disculpe, no lo tengo en cuenta con que le molesta y le hace como el ruidito. No sé, sinceramente, no sé si hace frío o ustedes me han sugestionado durante toda la mañana y ya... Claro, es eso, es el poder de sugestión que tenemos como medio. Sugestión como concejal, claro. Sí. Bueno. Ya, siento también que... Que no podemos pagar la deuda, un montón de cosas me hicieron sentir ya. Ay, ¿viste? Para mí la podemos pagar, pero no queremos. Un mundo claro. De sensaciones. Este. Sí. Bueno, a ver, vamos por el comienzo. ¿Hubo reunión de comisión el lunes, por ejemplo? Hubo reunión de comisión el lunes, una reunión larga y, bueno, con muchos momentos de tensión. Ajá. Escenas de pugilato, decía Videomatch. Porque había quedado pendiente el jueves y se habían tratado los proyectos de Consejo de las Mujeres, sí. Diversidad de género y bueno, y las instancias que tenían que ver con la contención hacia la niñez habían generado polémica, por supuesto, y ya estaba pautado también un lanzamiento que se hizo ayer, sí. De esas áreas. Y bueno, había sido una sesión ya de por sí polémica. Ustedes saben que uno de los proyectos no se pudo aprobar porque había llegado otro proyecto, es decir, habíamos estudiado un proyecto que no era el que ellos querían presentar, sí. El bloque oficialista, por lo cual, digamos, desde ahí había partido mal, aunque después el concejal Rodríguez un poco convenció al resto de tratar el proyecto, aunque no era el proyecto que querían presentar. Y el propio oficialista había dicho que no quería tratarlo, bueno, impuso un poco su carácter y terminó tratándose y lo querían aprobar. La verdad es que en ese sentido pedimos ya casi procedimentalmente que no se haga, sí. Además de que no correspondía porque era un tema vital. Estamos hablando de demandas de años que han llevado a movilizaciones, a organizaciones, a muchos eventos y además a tragedias como dos desapariciones con muertes y femicidios. O sea que estamos hablando de temas que eran muy delicados. Sí. No hubo el debate suficiente, o así lo entendimos tanto nosotros como las propias organizaciones que habían recibido el proyecto, ya enviado al Consejo Deliberante para su tratamiento, y que bueno, tenían observaciones, así como nosotros, que las hicimos. El bloque de Vamos Capilla hicimos observaciones a los proyectos, aunque, insisto, uno de los proyectos no era el que habíamos estudiado. Y observaciones que, a ver, necesitamos que se entienda esto y me quiero parar acá en solamente unos segundos, pero para no extender con la explicación de todos los proyectos, que en todo caso trataremos de publicar, pero sentir que si alguien hace observaciones, agregados, sugerencias, propuestas, aportes, no puede ser tomado, no puede seguir siendo tomado como un acto de desobediencia, como un acto de actitud, como ellos llaman, política, como si fuera solamente que la política se hace en elecciones, cosa que se ha dicho ahí en el recinto del Consejo Deliberante, cuando hay elecciones hacemos política, después dejamos la política de lado. Ah, sí, bueno. Bueno, estas cosas, pero digo porque a lo mejor no se puede parar en las diferencias estrictamente políticas, o de contenido de las ordenanzas, pero la verdad es que lo más fuerte queda en una cuestión actitudinal, en una cuestión de susceptibilidades que la verdad se tiene que bajar. Sí. Le hago este llamamiento porque además sé que por ahí escuchan la radio, que a veces molesta, pero por favor, necesitamos bajar ese nivel de susceptibilidad, de personalización de las cosas, de creer que estamos, cuando uno se aporta, estás ninguneando el trabajo del otro. Y no es así. Simplemente que no estamos en el mismo espacio político por motivos políticos. Sí. Y eso hace que uno tenga, a veces, otra mirada. Por ejemplo, sobre lo participativo. Entonces, cuando dicen que las organizaciones participaron de la elaboración de esas ordenanzas y van las propias organizaciones, porque yo se lo dije el jueves, miren, yo soy testigo de que no fueron partícipes. Y me dijeron que, bueno, prácticamente estaba haciendo una especie de golpismo y fueron el lunes. Entonces, en esa sesión, tanto el Movimiento Plurinacional como la Mesa Intersectorial, como Afino, para explicarles que no habían sido partícipes, que además no era lo que habían acordado. Por ejemplo, habían acordado con el intendente restituir la ordenanza de prioridad pública sí. en materia social, por violencia de género. Esa ordenanza se habló, se trató, se leyó, se dio la voluntad de que se iba a aprobar y ni siquiera apareció entre las ordenanzas. Entonces, se hicieron ordenanzas para acomodar un poco el trabajo institucional que está haciendo la dirección de género, pero no se estaba cumpliendo con el reclamo de tantos años de restitución. Así que bueno, fue largo porque las organizaciones pudieron plantear un montón de cosas, estuvo Leticia Díaz también, entonces hubo mucha discusión. Creo que también hay una diferencia en lo que se entiende por participativo, y una de las cosas es que se aprueba un consejo, se aprobaría mañana, finalmente el Consejo de las Mujeres, que es un espacio de participación. Pero le dijeron, si así va a ser la participación, si esta es la manera de entender la participación, es un problema. Es un problema porque después es peor. Y lo que sí quiero decirles es, esto no es para nosotros por una acumulación política, es para que el gobierno municipal tenga éxito en las políticas que le hacemos estas sugerencias y estas observaciones. Porque están pegando un tiro en el pie, en el sentido de que se abre un proceso participativo que termina frustrándose tanto en este tema como en lo que es la producción local, y que termina siendo para atrás, termina siendo más perjudicial de lo que era. Bueno, esto es un poco lo que el lunes se habló en muy resumida sí, síntesis. Sí. Y este jueves, en ese mismo marco, entraron dos proyectos que presenta el bloque de Vamos Capilla, que hace tiempo que presentar, y bueno, en esta oportunidad y por los debates que estamos dándonos, les pedimos, por favor, que entren en el orden del día. Uno es el Parlamento de Niños y Niñas. Sí. Ese es un proyecto hermoso, hermoso. Venimos trabajando ya hace años, porque estaba en la plataforma también, que toma de modelo el que funciona en Villa María, ya hace más de 10 años, que es realmente hermoso. Es una especie de consejo deliberante de niños y de niñas, donde se rige con reglas, digamos, parecidas, democráticas, donde tienen las escuelas y las instituciones, los niños de entre 9 y 12 años eligen a sus representantes y tienen cada dos semanas espacio deliberativo, y además se le otorga un presupuesto para que las decisiones que toman sean vinculantes, sí, que lleven a una política pública. Es un proyecto que nos abre un futuro de construcción de referentes democráticos y de sujetos con autonomía y con responsabilidad dentro de la comunidad, que la verdad que ojalá lo entiendan como un aporte a lo que ellos propusieron como los foros. Bueno, esto podría ser complementario. Claro, eso digo, ¿no? Como el señalamiento, digo, que la tarea legislativa tiene que ver con esa complementariedad en cuanto a las distintas perspectivas que pueden aportar los distintos sectores partidarios políticos. No debería ser una cuestión personal. Digo, es personal si te pongo palos en la rueda cada vez que vos presentás un proyecto porque lo presentás vos y no me importa qué sea el proyecto. Pero digo, una vez planteado el proyecto, la idea es que cada uno pueda nutrir de observaciones que pertenecen a su propia perspectiva, o estoy muy equivocada. Sí. Mirá, esto se dio el otro día de manera muy gráfica. Por un lado, porque cuando me tocaba a mí representar organizaciones sociales en el Consejo Deliberante, sí, no, digamos, la expresión era, bueno, ustedes están ahí, nosotros estamos acá, nosotros representamos al pueblo, así que se la tienen que bancar. Sí. Eso fue una expresión muy continuada del consejo anterior, que la verdad en ese sentido fue demoledora, digamos, la actitud de ninguneo. Ahora, el otro día les pusimos, ahora, nos decían eso, formamos un espacio político, vamos a elecciones, logramos una banca en el Consejo Deliberante, y nos siguen diciendo lo mismo. Es que no tiene que ver con el grado de representatividad, sino con qué intereses tocamos, sí, con cómo nos movemos o cómo proponemos, con la actitud propositiva. Entonces, el otro día se repitió varias veces, que ellos escuchan, pero que la decisión la toma el gobierno. Y ahí le tuvimos que explicar que el gobierno no es el ejecutivo, porque eso lo han dicho varias veces los concejales. El gobierno es el ejecutivo, el legislativo, el Tribunal de Cuentas. Todo eso conforma el gobierno, es decir, que nosotros somos parte del gobierno, no somos ejecutivos, ¿verdad? Sí. Pero sí gobernamos a través de las ordenanzas, y por eso cuando proponemos debates, cuando proponemos ideas, no puede ser como se nos dijo al final de la reunión del lunes, que acá todo se resuelve por consenso. Se resuelve por consenso, pero hasta el momento, a 6-7 meses, todas han sido propuestas del Ejecutivo. Todas las cosas que se aprobaron fueron del Ejecutivo. Cada vez que llevamos algo desde nuestro bloque, al menos, no solo no se llevan, sino que prácticamente no se tratan o quedan dormidas en comisión. Sí. Entonces no hay consenso ahí. Bueno, esto es lo que estamos tratando de que se revierta. Les pedimos, por favor, que tome otra actitud, que salgamos de ese enfrascamiento, porque no le sirve a nadie. Y el otro proyecto que llevamos, que se presenta mañana, es un proyecto que trabajamos desde hace años con Daniel Biagetti, particularmente él, desde el 2015 que se viene trabajando, que es el proyecto de recuperación, resguardo, promoción cultural y desarrollo de la soberanía alimentaria y de la agricultura familiar de Capilla del Monte. Es un proyecto muy amplio, muy completo, muy pensado, trabajado con el INTI, con organizaciones sociales, con instituciones de Capilla y de otros lugares, que ha tomado modelos, que se adecua a la ley nacional de agricultura familiar, a la ley provincial, que trata de buscar que, bueno, ese modelo diversificado que todos tenemos en nuestra boca, se lleve a la práctica, ¿no? Así que, bueno, es una suma a lo que fue el proyecto del consorcio para el consumo y la producción de alimentos saludables. Sí. Así que, bueno, son complementarios. Esta es una manera ya más práctica, más concreta de llevarlo adelante, donde revisamos también tierras para las huertas comunitarias, el tema del agua. Bueno, hay muchos temas ahí. Bien, bueno, ojalá que se pueda abrir un poco la perspectiva que tienen los distintos bloques, los distintos concejales para trabajar en pos del bien común, que esa es la idea y de eso se trata. Y cada uno tiene algo para aportar, seguro. Entonces, dejar de estar tan susceptibles a cuestiones, además que no son personales, digo, ¿no? Es un trabajo concreto. Esperemos que pueda avanzar. Mañana trataremos el tema y el viernes, por supuesto, estaremos acá con la corresponsal exclusiva Dora tratando, bueno, además sus impresiones al respecto. Pero bueno, ojalá. Picos de rating, digo, los viernes a la mañana hemos tenido el minuto a minuto midiendo y contando. Sí, señor. Bueno. Fede, te mandamos un abrazo grande. Estamos acá ya listos para la columna del señor Gastón Selechauer. Así que, bueno, en todo caso, hablamos mañana y el viernes, claro que sí. Muy bien. Voy a medir a ver si mide más Selechauer que esta entrevista que acabamos de hacer. Por favor, el meditómetro a mano. Un abrazo grande. Gracias. Chao.